sé que pienses en mí. Porque como te traté no te ha tratado nadie. Conmigo te sentías como hasta el sol de hoy no se encontraba alguien. Tu primer amor que nunca he olvidado. El nene tuyo, el del orgasmo asegurado. Por el que tus amigos siempre te han preguntado. Tú sabes que soy el que te calienta, el que te hace sentir como muchos intentan. Conozco tu flow, el gusto de tu vestimenta. Soy la tempestad después de la tormenta. Soy yo quien te quita la ropa lentamente. Pero me acuerdo, dime qué se siente. Las olas que tengo de frente. Soy yo quien te quita la ropa lentamente. Las olas que tengo de frente. Piensas en mí, piensas en mí. Baby, tú nunca encontrarás que te haga el amor como